Buenas tardes, bienvenidos un show más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Cachimoto, que ya se está volviendo loco porque ha entrado el chorro de voz del Armero como un tiro. Que es que aparte tenía los cascos a toda hostia. A toda hostia, casi te descoyunto los tímpanos, sí. ¿No? Buenas tardes, Cachimoto. Muy buenas tardes, Armero, ¿qué tal? ¿Todo bien, o qué? Todo bien, sí. Ay, hoy volvemos a tener visita. Tenemos una banda de metal vascorra que vienen del mismo Bilbo y bueno, ya tenemos parte de la banda aquí. Ya les hemos ahí ubicado en la zona franca para que puedan comer y beber para pillarlos así debilillos a la hora del interrogatorio. Bueno, no nos vamos a enrollar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. We'll be right back. Amor y odio es la traducción del tema que acabáis de escuchar y que con el tiempo que arrancamos esta nueva edición de Senderos del Rock, extraído del nuevo trabajo de unos veteranos alemanes como son Victory, que con este Gods of Tomorrow firman un décimo larga duración y primero para el vocalista suizo Gianni Pontillo, con el que parece retoman un poco la sonoridad vocal perdida con su anterior vocalista. Aún así, duro lo tiene para equipararse a los dos grandes pesos pesados que dieron una personalidad única al combo teutón. Toro García, Fernando Toro García y Charlie Hun. Impresionantes las dos grandes voces que ha tenido Victory. Pues bueno, el próximo 26 de noviembre es la fecha elegida para que vea la luz de forma, bueno, de la mano de AFM Records, este nuevo trabajo de Victory, del cual hemos adelantado, pues bueno, un tema como el que habéis escuchado, Love and Hate, amor y odio. Vamos ahora con Casimoto, vamos a recordar ese número de teléfono, please. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, asaltomataradiorock.com. La radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla todos los segundos de los minutos de la década del año. Joder. Todos los segundos del minuto que tiene la hora, todas las horas que tiene el día y todos los días que tiene la semana. Así, del calendario mayor. Las semanas que tiene el mes y los meses del año, vamos, el calendario del mundo mundial y universal. Recuerda también que sin ninguna de estas opciones, bueno, vamos a adelantar también las redifusiones ya. Las redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. La hora bruja entre el jueves y el viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Muy bien, pues bueno, vamos ahora sí. Recuerda que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora sí que vamos con más cositas. Seguimos con una banda Nobel que viene de la zona más desértica de Phoenix, en el estado norteamericano de Arizona. Una banda con gente veterana en sus filas que han pasado por formaciones de renombre como Seven Witches, Kill o Ice Earth, entre otras. Que no es poco. Vaya nivelón. Y que debutaron con un trabajo en el que predomina el sonido clásico y cercano al doom que practicaban grandes como Black Sabbath. Influencia de lo más palpable a lo largo de los 8 temas y casi 3 cuartos de hora que dura este Magic, acabado en K. Título de un debut que vio la luz este pasado verano de la mano de Praise and Joy Music. Una carta de presentación de la que os dejaremos un tema como Yesterday's Nightmare, para que podáis apreciar esas influencias que tienen estos norteamericanos y que responden al nombre de Book of Numbers. Ya, el sueño erótico de todo inspector de Hacienda, ¿eh? Sí. El libro de los números. Correcto. Vale. Your soul can it be La pesadilla del ayer, Yesterday's Nightmare, así se titula el tema que has escuchado incluido en Magica, o Magic, con K. Acabado en K, ¿vale? Magica. Magica, que diríamos en mi pueblo. Esto es el debut impresionante, con un rollazo Black Sabbath. De hecho, hay una versión de Black Sabbath en este disco, de esta banda llamada Book of Numbers. Sí, es un doom stoner que se lleva mucho por esa zona y tal. Se esconden pa' mear ya estos tíos, ¿eh? Peinan canas. Sí. Puh, joder, ya te digo. Hombre, pues a ver, dependiendo de los años que tienes, ya te la sudas con dete pa' mear. Yo, soy un chavalín. Yo soy un chavalín a lo de esto. No te digo mal, ¿eh? Bueno, esto lo saca Praise and Joy Music. Y es... recomendada más que nada la escucha de este discarral. Volvemos al sello de FM Records para adentrarnos en el nuevo trabajo de una banda de power metal finlandesa que ya lleva unos añitos en esto. Algo más de 2 décadas y 8 trabajos de estudio avalan la trayectoria de Burning Point, banda que para este nuevo álbum ha prescindido de los servicios de la vocalista Nite Valo, aquella que formara parte de los iniciales Battle Beast, y ha vuelto a reclutar a una voz masculina, y así volver a ese power melódico de sus inicios, voz que recae en el italiano Luca Sturniolo. Sturniolo, joder, qué nombre tienen los italianos, macho. Eso que es Stornino en... no lo sé, supongo. En italiano. Sturniolo, joder, con el nombrecito. Tipo que puso voz al debut de los Avalon de Timo Tolki. El 8º, larga duración de los nórdicos, lleva el título de Arsonist of the Soul y se puso en circulación el pasado 22 de octubre con el citado sello. Nos quedamos para conocerlo con el tema que cierra el disco, Eternal Life, un broche trepidante para lo nuevo de Burning Point.

que acabáis de escuchar es Stronger, el tema que viene incluido en la teoría del miedo, Theory of Fear, el nuevo trabajo de Evil Seeds, que los tengo aquí desde Bilbao. Pero antes de entrar con vosotros, se nos había pasado una cosa, saludar a la tribu. Ah, bueno. A la tribu Ternaja, que los tenía, a la gente de la conciencia rockera que nos siguen desde Asalto Mata Radio Rock. Tenemos a Samuel, la Giralda Metálica desde Zúrich, escuchándonos. A Pequeño Ternasco desde el Sampler, también escuchando aquí a Senderos del Rock, al igual que desde Madrid tenemos a la escucha a Tania. Tania, pues saludados, quedan todos. Todos. Ahora, pues bueno, ahora sí. Han venido dos quintas partes, porque soy cinco, dos quintas partes de la banda. Otras dos están cuidando el carro, porque no va a ser... ¿De dónde venís en Bilbao, macho? Para esa desconfianza, tío, ¿qué? Somos súper desconfiados. ¡Joder, macho! Hay dos tíos, han puesto a dos de ahí, de poste ahí, vigilando el coche. Lo que pasa es que a los otros dos cabrones hemos dicho que aquí no había birras. ¡Ay, wow! Y han dicho, pues no, vamos. No, joder. Bueno, luego le sacáis un par de ellas, tío. Para cuando vayáis, le sacáis un par de... Pobre gente, macho. Hay de poste, aguantando el backline, ¿no? Sí. Vigilando. Sufriendo, al pie del cañón. Joder, pues si hubieran aparcado en la zona sur de Torrero, hubiera sido esto. Zona sur de Torrero. Vamos a presentarnos a la audiencia, decir, bueno, los dos que habéis venido, quiénes sois, qué función desempeñáis en Evil Seeds. Currículum, vitae, todas esas cosas. Nada, buenas tardes, lo primero. Bueno, yo soy Tello, soy el bajista. Yo soy Josu, el que pretende que toca la guitarra. Claro. Exacto. Cuatro y seis cuerdas. Nombres vascos, ¿eh? Josu. Bastante, ¿eh? Y Tello. Josu es vasco de la hostia. Joder. Josu es la hostia. ¡Apa! ¡Apa! ¡Apa ahí! ¡Cago en la hostia, pues! Bueno, para empezar, vamos a ver. Resumidme un poquito la trayectoria, puesto que es la primera vez que venís aquí. Contarnos el cómo se forjó Evil Seeds, por qué estamos ante una banda que, aunque apenas tenéis dos discos y un EP, es toda una docena de años ya, 12 años los que lleváis, por lo menos desde que salió el primer disco. Exactamente, ¿no? Exactamente. El grupo como tal lleva pues desde poco antes de 2010, ¿no? Pues casi 12 años. Y bueno, a ver, tuvo una primera época de la que solo queda Roma, el cantante. De unos pocos años, donde salió el primer disco, ¿no? At the Edge of Ruin. Lo que pasa es que, bueno, como sabe todo el mundo, la vida da muchas vueltas, ¿no? No, desde luego. Llega un momento en el que la banda se tiene un poco que reforjar, ¿no? Y sale un Evil Seeds 2.0 a la cosa de 8 o 9 años. Uh-huh. ¿Qué es la banda actual? Que es la banda actual, ¿no? Bueno, así son 9 años, tío. Sí, 8 o 9 años, joder. Exacto. En 8 o 9 años habéis grabado un EP y ahora este disco. Efectivamente. Hemos tardado en florecer. Vamos, que necesitéis mucha calma para soltar tanta agresividad, efectivamente. ¿No? Joder, va. Tenemos el filtro activado siempre, yo creo. Lo veo con una pachorra, tío. Luego subes al escenario y como el laboratorio del Dr. Jekyll, ¿no? O algo así, me imagino. O sea, joder, te transformas, ser. ¿No? Ocho cafés, 25 birras. Unas birras, aquí ya llevas una o dos, no sé. Dos, no, ya. Va a tocar ahora, la segunda. Ahora le diremos a Malo que nos reponga aquí las berrillas. No se puede estar rajando con la boca seca. Joder, pues entonces estamos hablando de un Evil Seeds 2.0. Efectivamente. O sea, una banda totalmente reformada a la que solo queda Roma. Eso es. Bueno, luego hablaremos de Roma, porque también tiene otra, que no es la capital italiana, pero que tiene otras otras movidas, aparte de la banda esta de Evil Seeds. Cuando hablas de Bilbao y heavy metal, bueno, lo primero que nos venía a la cabeza a nosotros es, hasta la fecha, la gente de Valdemar, tío, con la que veo que tenéis pues un estrecho lazo. Unos grandes. Pedro Monge ha metido mano en este disco, ¿no? Joder. Ha metido casi todo. Me ha metido el mano, el culo, lo ha metido todo. Sí. La cara, todo, sí. Y bueno, y Roma, que me dice, ha colaborado con ellos también, ¿no? Sí. Metiendo colos en el último disco. Exacto, hizo también la voz en Eye for an Eye. ¿No? En el anterior disco, discazo. Bueno, sí, ¿no? Como todos los de Valdemar, ¿no? Pero sí, a ver, sí que tenemos mucha relación con ellos, son para nosotros un referente. Y a ver, sí, en sonido incluso también, ¿no? Muchas veces se nos compara, ¿no? Un poco con ellos. Es un grupo enorme. Se os puede comparar perfectamente. Y luego lo del escenario, eso ya habría que chequearlo, porque El Roma este está tan flipado como el Carlos porque eso suma mucho, ¿eh? Va camino, va camino. Sí, va, sí, sí, sí, sí. Va camino, va camino. A mí en el último concierto me pegó un lengüetazo ahí. Y pocos fueron. Joder, me cascó un lengüetazo desde la cara. Saltó al público, echó a meter lengüetazos para allá la pena. Como si me hubiera chupado una vaca, tío. Cabrón. Es un espectáculo, es un espectáculo. Vamos, muy grandes amigos de este programa. De las mejores bandas de heavy metal de este país, yo creo que sin ninguna duda. Sí, sí, sí, sí. Ahora están reeditando todo en vinilo, el armero se los está pillando. Todo. Los dos primeros ya han caído, a ver si reeditan el resto, ¿también? Los dos que faltan. Hay que aprovechar ahora que está la gente receptiva. Ahí está, joder. Vende el merchandising, claro que sí. Hombre. Está volviendo el vinilo. Saca rédito. Sí, sí, bueno, luego hablamos del tema, ¿eh? Porque, joder, con esa portada tan chula y la chicha que hay dentro, pues. Está guapa. Hay que mirarlo, ¿eh? El tema, ¿eh? Está guapa, está guapa. Con lo bonita y luminosa que es Bilbao actualmente, que nada tiene que ver con esa Bilbao oscura, gris, forjada a hierro, ¿eh? Nada. ¿Cómo se concentra tanta rabia en este disco, viniendo de ese Bilbao tan luminoso, hombre, y tan alegre, porque, tío? Porque lo tenemos dentro, ¿no? Sí, tenemos esos cimientos de hierro, sí. Que siguen ahí, ¿no? Siguen, exacto. Puedes pintarlo del color que quieras, pero sigue siendo puro metal. Y luego que ves a los visitantes así tan contentos, que da una rabia, dices, estos hijoputas tanto para aquí de fiesta, ¿no? Ya me van a currar. ¡No! ¡Esto va pa' tema! ¡Ja! Nah, efectivamente, y viendo el mundo como está encima, pues cualquiera se alegra. No, hay que sacar la rabia y el infierno que llevamos dentro, la oscuridad, ¿no? Que dice Roma mucho. Esto nos lleva a las influencias, tío, son clásicas total, ¿no? Se nota un poquito la producción. Súper, súper clásica. Hay la mano de Pedro que está siempre al día. Sí, al final cuando tienes a alguien como Pedro, ¿no? Que no solo como músico, sino como productor también creo que es top. Sí, sí, sin duda. Y cuando tienes a alguien que sabe hacer algo tan bien, lo mejor que puedes hacer es dejarte influenciar, dejarte recomendar y dejarle un poco no vía libre, pero bueno, atender a todo lo que te sugiere. Como si fuese un miembro más. Aquí tenemos una banda de Zaragoza como es Mercury Rex, que también les ha metido mano. Se nota, joder, bueno, que se nota la mano de Pedrito, tío. No, tiene un sonido espectacular. Espectacular. Es inconfundible. Hace lo que quiere. Hablar del sonido de Evil Seeds es transportarte a los Judas Priest más agresivos, a los Pentakill, que dice que dice Kashimoto. Es que el riff, el tipo de sonido con la voz, sí, claro, a mí me ha recordado esa mucho. Esa producción más moderneta, pues sí. Y algo más, porque se aprecian otras particularidades mucho más vanguardistas, ¿no? Voces más agresivas y guturales, incluso como la que podemos encontrar en No Plan B, ¿no? Sí. ¿Qué otras influencias han marcado ¿cuáles son las influencias generales que han marcado el sonido de la banda? Porque además veo que sois unos chavalillos, aunque el Josu tiene una barba ya muy profunda, se os ve jovenzanos, ¿eh? Somos relativamente lozanos. Gracias por el cumplido, yo creo. Lo camuflamos bien. Pero sí, así de influencias, pues tenemos influencias bastante clásicas. Igual vengo yo, Iñaki, el otro guitarrista, igual traemos algo más moderno, pero en general somos bastante clasicotes. Así tirando más moderno, igual Primal Fear. Que no deja de ser otra banda con un sonido muy clásico. Sí, guay, buenísimos. Indudable. Estamos hablando de músicos veteranos de la hostia. Incluso Rap Shippers ya venía a bandas como Tyrant Pace. Exacto. Que llevan desde el 80 y muy poco ahí dando guerra, tío. Sí. Son la hostia. Joder, igual el grupo preferido de Roma, ¿no? Puede ser. Hay tantos. No puedes quedar con. Ya no me puedo quedar con ninguno tampoco. Es imposible. Hay mucha banda para decir, este es mi favorito. Y el otro también es mi favorito. Lo que es verdad es que yo creo que cada miembro del grupo bebe un poco de diferentes fuentes, ¿no? Y lo que cataliza un poco todas esas influencias, yo creo que es un poco la visión, entre comillas, de Roma, ¿no? Ese intento de todos de intentar juntar ese sonido más clásico a los Judas Priest, ¿no? Que decías, sí. Con influencias pues un poco más modernas, ¿no? Ese sonido más siglo XXI, claro. Pero desde Black Sabbath hasta Iron Maiden. Y por ejemplo, esas voces guturales que se oyen en este tema y algún retazo más que se oye a lo largo del disco, ¿son también de Roma o las ha metido alguien más? Las voces guturales. Son suyas. Pues sí. Capacidad de registro, ¿no? Que tiene el colega. Por ejemplo, estos coros, soy yo, justo lo que está sonando de fondo. Dale, pero el resto. Esto no. Esto no, puesto esto lo, no. Puesto lo de antes. No te veo. Pero Roma aún así mete buenos guturales. Sí. Joder. Sí, sí, sí, sí. Y es que yo ahora cada vez que escucho estos registros tan altos, tan agudos, sí. Yo ya visualizo un tío calvo. Visualizo un tío calvo con tachas y con moto. Y con moto. Le hemos venido antes hablando en el coche, tío. Sí, sí, sí. Joder, macho. Este es calvo seguro. No es el caso. Bueno, no sabemos. En el metal siempre ha habido. Amigo, no. La trampa. Hostia. De momento él aguanta. Sí, aguanta. No le ha cambiado la voz aún. No. Ya llegará. Ha probado el helio todavía. El helio. Bueno. Nos separa nada menos que un año de la publicación del disco. Lo que me viene a la cabeza es toda la mierda que se nos ha tocado pasar con la mierda hasta el coronavirus. ¿Estaba grabado el disco antes o cómo ha sido el proceso de grabación? Sobre todo, ¿qué os animó a lanzar el disco? Joder, porque lo habéis sacado en una época en la que la situación no estaba realmente todavía claro, tío, en lo que qué iba a pasar, si vamos a tirar para adelante, si vamos a volver para atrás. Pinta chunga. ¿Dónde habéis grabado? ¿Cuándo estaba grabado de antes? ¿O cómo ha sido todo? Teníamos la cita cogida en Chromaticity, el estudio de Pedro, el de Valdemar. Y nada, fuimos igual una vez, como mucho dos, y justo nos confinaron. No, fue justo, nos cogió el confinamiento. Yo me acuerdo, además, yo que vivo fuera, tuve que coger un avión el mismo lunes que ya estaba prohibido y tal. Pues cogí un avión a las 8 de la mañana para irme de España. Sí, porque aquí donde veis el cabrón vive en Holanda. Hola. Sí. ¿En Holanda? Sí. En Holanda, correcto. Grupo internacional. ¿Y cómo haces? Ahí va a estar aquí. Por el heavy metal se recorre una media Europa para venir a tocar. Pues nada, ayer aterricé. José, ¿qué es vasco? ¿Qué es vasco? Hace lo que quiere. Los vascos no hacen ni viven de los cojones. Que si no lo trae el avión, coge el avión y lo trae aquí. Traigo yo también, efectivamente. Lo lanzo así con la mano y ya está. Exacto. Con cuidado, no te vas. Con cuidado no te vas a pasar, Igual me paso y... Exacto. Nada, nos cogió justo ahí cuando empezábamos. Yo creo que vine un fin de semana, cuando ya la cosa pintaba mal. Vine, conseguí grabar todos los bajos del disco en un fin de semana. Sí. Y el lunes me fui para allí y el disco se quedó a medias. ¿Qué fue la gran putada de todo esto? Que las voces se quedaron a medias, ¿no? Cuando no te podías mover entre municipios y tal, entonces... Por eso el disco tardó bastante en salir. Igual casi un año. Pues contigo más complicado todavía, más viviendo allí. Exacto, bueno, pero realmente el problema yo creo fue terminar la grabación, tal, más que las pistas, ¿no? La producción, las voces. Sí que es lo que tenemos, o le ponemos mucho cuidado a las voces, sobre todo en el disco. Pero ya se nota, ¿no? Sí. Creo que lleva pues la mitad del tiempo, yo creo que de la grabación y del cuidado son las voces, porque tienes una voz como Roma que quieres explotar, ¿no? Y que luzca un poco. Claro. Joder, luego para el directo, tío, es que joder, parece que me estáis cogiendo los huevos, tío. Luego tira. ¿No? Sí. Aprovechamos. Vais a tener que tener ahí un moñaco ahí que le esté ahí apretando cada vez que... Luego tira. Si queréis comprobarlo hoy... Tenemos un infiltrado. Venís sin moñaco, ¿no? No. Tenemos un infiltrado en el público ahí que le tira un poco de las pelotillas. Sí, eso es. Esto del metal, si es que es algo demasiado. Joder, en Holanda. ¿Y dónde concretamente vives en Holanda, tío? Pues vivo en La Haya, fíjate. La Haya, tío. La política ahí. La política llena de extranjeros. Sí. ¿Qué hace un bajo en La Haya, tío? Correcto, ya ves. Nada, pues me tuve que ir hace un par de años por trabajo. Y bueno, pues con todo esto del coronavirus y tal, pues ahí lo que era alguna cosa medio temporal, pues ahí sigue siendo temporal. Me cogió el confinamiento allí. Me tiré, pues bueno, sí, llevo desde entonces allí sin volver y bueno, pues a ver cuándo. Y ensayar desde casa, de forma telemática, ¿no? Exacto. Sí. Ponéis una pantallita, aquí tenemos el tello, venga, nah, vamos a ver. Llevo tantos años en este grupo ya que los conozco ya, mis canciones. No falta ni ensayar ni hostia ya. Ensayar desde pringados. Se ensaya tocando en los directos, tal, ¿no? El título de Theory of Fear parece acuñado en pleno confinamiento, tío. Mm-hmm. ¿Qué se nos plantea con esta teoría del miedo? ¿Está realmente sacado a consecuencia de todo lo que hemos padecido o ya estaba de antes este título? Se Roma escribió las letras antes de... Bastante antes. O sea, no tiene nada que ver. O sea, ha venido como pichinica al culo, sí, ¿no? Sí. O sea, la verdad se, que... Se basó en libros, sí. Sí, ha encajado muy bien. Tenemos ese componente un poco premonitorio, porque ya en el anterior disco teníamos un tema que era Global Pandemic. Sí, sí, es verdad. Es verdad, pues somos unos pitonisos. Ahora decís que sois guionistas de los Simpsons y ya os creéis todo el mundo. 11S. Ojalá. Joder, pero sí, sí, la verdad es que encaja perfecto, ¿no? Con la situación actual y qué, todas las noticias. ¿Y a qué hace referencia? Bueno, no está Roma, que sería el más indicado para que nos lo contara, pero bueno. Hombre, a ver, realmente habrá, no sé si conocéis un poco la teoría del miedo, ¿no? Sí. Y cómo la desinformación y la forma de manipular a la gente realmente... nos está influenciando día a día, ¿no? Y lo ves, la gente cómo se manifiesta por cosas totalmente estúpidas, amparada en dogmas y discursos que son totalmente irreales, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo esto... paranoia, vamos. Efectivamente, ¿no? De cómo infundir el miedo en la gente realmente te permite controlarles, ¿no? Uh-huh. Y es un poco la idea, ¿no? De esa teoría del miedo que, aplicada a la situación actual de la pandemia, como han ido al dedo, ¿no? Muy premonitorio, ¿no? Exacto. Sí. Lo que sí que está claro, que leyendo los títulos del repertorio del disco, es que no hay un denominador común, ¿no? O sea, yo veo que hay muchos temas. No hay algo que puedas decir, pues, joder, el rey del anillo, el más fuerte, dentro del nido de víboras... Sí. La teoría del miedo contra todo Dios. No hay plan B. Esto sí que podría. Esto es para los Greenpeace, ¿no? No hay plan B, tío. No hay ni planeta B, ¿no? El Liars with Blood es empapado. ¿Cómo sería con sangre? Sí, como capas de sangre. Así, como capas de sangre o algo así. Y al infierno con todo. Es totalmente la idea. La muerte, o sea, que es que son títulos que no entre es ellos totalmente no, la idea, no se le ve un nexo. Mira, yo creo que Lover of Death, por ejemplo, ¿no? Sí. El amante de la muerte es la que se sale un poco del tema principal del disco, ¿no? O sea, que hay un tema principal, sí que hay una unión. Lo que está claro, yo creo que puedes ver, es que no son unas letras clásicas de un heavy clásico de dragones y de fuego y tal, ¿no? Eso es más de un power metalero. Es un yo en mi época de chaval se hablaba más de putillas y de drogas y rock y sexo. No tiene ninguno de esos componentes más clásicos, ¿no? Igual tiene un componente más incluso político o social o de... ¿no? De lucha, tanto interna como... Sí, sí. Que más, más que a lo épico, vamos a lo que está pasando a día de hoy. Exacto, o sea, es como Infamia, no sé si los conocéis. Sí, de sí, los, sí, pues, sí. El sí, tipo de letra que hace Infamia, que es un tipo de letra actual de lo que... Actual, sí. De lo que pasa de la Rioja. Una de las fechas tocaremos sí. Toquéis con ellos, pues sí. Recuerdos para la que, por cierto, cuando sí. Venga por aquí seguro que pasan. Porque otra banda amiga del programa que también lleva viniendo muchas veces. Yo creo que vienes una vez y repites. Es ese tipo de letra que habla de lo que está pasando actualmente en el en donde pisamos. Bueno, pues como se nos está acabando la birrilla, se nos ha acabado, vamos a poner otro temita porque hay que reponer. Esto no vamos a. La deshidratación es. Igual que la desinformación es muy mala. Es demasiado. Es muy mala. Se nos están rajando los labios. Claro, claro, pues eso. Vamos a poner otro temita, tío. Que yo no sabría decir, porque es que realmente me ha gustado todo, tío. El No Plan B, por ejemplo, que es uno de los temas que más se desmarcan del resto. Sí, que es un poco el más agresivo, el más. Pues vamos a ponerlo. Venga, pues dale, ya que no tenemos plan B, pues ponlo tú. Venga. No Plan B, esto está incluido en Theory of Fear. ¿Y la B que es de Bilbao? De Bilbao, sí, no hay plan en Bilbao. Evil Sheets, esta noche en Utopía, luego hablamos de ello. Yeah! Bueno, pues ahora teníamos ese No Plan B. No hay plan B, tío. No hay, o sea, que no hay salida, tío. O sea, que como jodamos el tiesto, nos vamos todos a la mierda. No hay plan B. Es eso. Yo creo que está claro, ¿no? La temática del tema, ¿no? Sí, la verdad es que tiene. A ver, tiene muchas. Espera, cuida, acércate un poquito. Que son micros unidireccionales. Exactamente, que como te vayas para un ladito, ya lo hemos jodido. Nada, tiene muchas interpretaciones el tema, ¿no? Pero una de ellas podría ser esa, perfecta. Claro, perfecto. Está claro. Que lo que separa el fútbol lo une el metal, tío. El metal lo une. Para dar forma física a este disco, habéis contado con el sello Thunder Steel Records y la distribución de Metal on Metal que gestiona un Guipucci. Buen amigo de este programa, ¿cómo es? Paco Mate. Exactamente. ¿Cómo se lo está currando el Vascorro? Bueno, otro Vascorro, porque vosotros también sois Vascorros. Está la banda satisfecha, bueno, con las ventas del disco. Yo me imagino que, a ver, tiene un año ya el disco. Ha pasado que, claro, estamos hablando de ventas en un mercado como el nuestro, en una situación como la que se está viviendo y demás, que me imagino, bueno, me imagino no, lo sé, que donde más se vende es en el stand que pones, en el... A la hora de... 100%, sí. Sí, estamos cuatro flipados que seguimos comprando discos, pero bueno, donde más se vende es... En los bolos, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, ¿estáis contentos con el resultado de momento? ¿Se está vendiendo algo? Sí, en la medida de lo... Joder, por lo que estamos pasando y así, hostia, se está vendiendo bastante, ¿sí? Pero sobre todo en los bolos que hemos dado. Hombre, hay que tener en cuenta que el mundo del metal, aunque si no salgamos del underground, seguimos vendiendo más discos que los reggaetoneros, por muchos discos de platino que tengan. Porque y que les da los discos de platino por... descargas o por... Han bajado, ¿no? Ahora el número. O por reproducciones. El disco de platino creo que lo han reducido. Yo creo que ya no lo cuentan ni como ventas. Yo creo que ya lo cuentan con reproducciones de Spotify. Pues, eso no deja de ser engañoso. Porque, claro, mi hija, por ejemplo, que le gusta la mierda esta de los latinos, te escucha la misma canción 100 veces... Ahí está. Pues eso, ¿qué pasa? ¿Eso que son? ¿Cómo cuenta? ¿Como 100 veces 100 discos vendidos? ¿O cómo va esto? Hay un cálculo por ahí, pero creo que lo tienen en cuenta para estas cosas, ¿no? ¿Sí? Ya no es en plan, has vendido 10 millones de discos. No, también porque, va por streamings, claro, así. Es que si fuera por ventas, llevarían todos los metaleros, tío. No llego. Sí, de hecho, muchas veces, aunque sea para tener el disco en la librería, ¿no? Muchas veces nos pasa, compramos discos y luego te lo pones en Spotify si quieres, pero... Claro, pero tenemos el disco, somos así de frikis. Una buena portada. Claro, ver las letras, los créditos, nos gustan esas chorradillas, tío. Sí, sí. ¿Quién ha escrito esto? ¿Qué dice? Así es. Bueno, el tema, ¿contentos, pues, o qué? Contentos, muy contentos, sobre todo a mí por lo menos me ha extrañado mucho cantidad de pedidos a través de la web internacionales. Sí. Europa, América incluso. Europa compra, tío. Canadá mucho. Sí. Bastantes en Canadá. Japón increíble. Yo tengo un par de agencias de promoción de canadienses que me envía material a saco, ¿eh? O sea hay mercado en Canadá, ¿eh? Sí. De flipar. Tío. Es increíble. Incluso casi me atrevería a decir, en lo que a metal se refiere, que incluso más que en los propios Estados Unidos, que mira que ganso, ¿eh? O sea, como que está más concentrado ahí. Joder, macho, con los canadienses, tío. El sirope de Arce, alguna cosa. El sirope de Arce, debe ser. Algo le pone. Hostia, hablarme un poquito del arte del disco, tío, porque mola un huevo, tío. ¿Cómo surge? ¿Quién lo realiza? Sí, ¿quién? Joder, porque es vacilona, tío, la portada aquí, el esqueleto este vestido de traje en un sofá y todo vacilón, tío. Está muy guapa. Pues la obra original es de Daniel Berard, que mira, precisamente es un artista canadiense. Y nada, le conocimos online y tal, nos encantó el concepto para la portada y nada. ¿Vosotros qué hicisteis? ¿Darle el título o qué? Sí, a ver, él tenía ya varias ideas y bueno, pues más o menos esta era una de las que tenía él, que nos encajaba a nosotros perfectamente, y dijimos, esto es portada para el nuevo Theory of Fear. Sí. Y luego sigue esto que Roma, que bueno, también trabaja en diseño gráfico y tal, pues bueno, le dio un rediseño, un poco, exacto. Una mano, el toque Evil Seeds, ¿no? Le dio una capita, ¿no? Pero la verdad es que el artwork original es Sí, es ahí como el todopoderoso en su sillón grande, viendo como se hunde la peña, ¿no? Como exacto. No, algo así, ¿no? Tiene un aire un poco a Megadeth, ¿no? O estas bandas más de heavy thrash, así, clásicas, ¿no? Que a mí por lo menos me... Sí, sí, me mola, flipa, tío. Me flipa este rollo. Un rollo así a los primeros Megadeth ahí en la. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. El Rallyhead ahí. Exacto. Sí, sí, sí. El cráneo ahí. Nah, pero está bien poder tener un artwork como este y, sí, joder, sí. De un artista de puta madre. Y luego, pues bueno, claro, pues si luego editas un vinilo, unas camisetas, pues. Claro, y vinilito, tío. Uno que es así que siempre que estoy enganchado a la moda, tío, del vinilo. Bueno. Estamos luchando con ello porque nos han pedido mucho vinilo. Claro, por eso. No se va a editar todavía, pero. ¿Has hablado con Paco por sacarlo con él? Está la cosa en. Está en conversación. En conversación, en proceso ahí, a ver qué se puede hacer. Molaría, ¿eh? Uno lo tenéis vendido ya, ¿eh? Sí. O sea, si saqué vinilo, uno lo tenéis vendido, seguro, fijo. Joder. Bueno, y esto es Dies Irae, qué latín, ese logo que tenemos pues ahí detrás de la puerta. Es la distribuidora para Latinoamérica de Thundersteel y Metal on Metal. ¿Cómo se le ocurra? ¿Cómo se le ocurra el Paco y el Pasque? Sí, sí. ¿Cómo se llama el gabacho este? El Pasque, ¿no? Mike Steel. Sí. Yo creo que te tiene que gustar mucho y te tienes que dedicar a esto y meterle unas horas incontables, ¿no? Pero, sí. pero es un mundo increíble. Un mundo aparte, sí. Yo creo que hay gente que le llama ya directamente, ¿no? Y le dice, mira, mándame lo último que tengas este mes. Sí, claro. Lo que tú veas, ¿no? Yo porque últimamente CD no compro mucho, tío. Y eso lo compro todo en vinilo, sí. Pero bueno, es... por eso digo y pregunto. Y es que el CD no tengo tiempo, tío. Yo cuando estoy por casa me gusta escuchar vinilo. En el coche ya me puse un multimedia, porque como ya te lo mandan todo para descargar. Efectivamente. Los trabajos promocionales me los envían ya todo en MP3. Que casi lo agradezco, porque yo ya he tenido que dar más de 3.000 discos ya porque no me cabían en casa. Es muy cómodo, por eso lo que te decía antes, que a veces te compras el CD. No. Bueno, pues por tenerlo, pues mira, lo tengo aquí en la librería, lo guardo y. Ahora sí, a puerto a micro cerrado, me estabas hablando del área 51 Rising Metal, que lo habéis mencionado en vuestro Facebook, esa la unión a esta división. Háblanos un poquito de quién es esta gente, qué labor realiza, háblanos un poquito de qué es esto del área 51. Bueno, pues área 51 es una iniciativa que surge, bueno, pues sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Un poco para intentar agrupar y colaborar, ¿no? Entre todas las bandas que pues bueno, hemos tenido una relación en algún momento, ¿no? Y hemos decidido unirnos, pues para al final ya sabemos cómo está todo el circuito, ya, ¿no? Está muy jodida y bueno, con los cuatro peces que quedan coleando, pues no, siempre intentan llevarse un poco el partido a su terreno, ¿no? Y pues bueno, ¿qué pasa cuando hay una situación de necesidad como la que hay ahora? Pues que al final siempre el más fuerte intenta un poco aprovecharse, ¿no? Del más pequeño. Entonces hemos decidido montar esto y bueno, la idea surge de Jorge y de Pepe, de bueno, de bandas conocidísimas como Sphinx o Snake Eyes, ¿no? Y bueno, pues nos contactan, nos dicen, oye, ¿queréis uniros? Va, sin duda, ¿no? Aparte, Snake Eyes es una banda con la que nos comparan mucho también, ¿no? Por esa, sí, esa ese voz rollo... también a los River, tal, ¿no? Buenísimo. Y nada, encantados de unirnos a ellos. Y bueno, pues tenemos una gira programada un poco para el año que viene, sobre marzo-abril, donde visitaremos también varias ciudades. Oh. Y pues al final es un poco intentar unirnos las bandas, ¿no? Y intentar un poco ayudarnos entre nosotros. Y, ¿no? Venga, hoy tocamos aquí en tu pueblo, mañana venís al nuestro, aquí, ¿no? Compartís todo, ¿no? Intentar que el negocio pues sea un poco menos negocio, ¿no? Y un poco más... colegueo. Eso y, es. Y por amor al arte, que al final yo creo que es lo que nos mueve a todos aquí. Claro. Yo creo que nadie está por el dinero. Yo todavía meterse en esto por el dinero es como entrar en un convento a follar. Sí, no, es malo. Ojo, que igual te sorprendes, Bueno, no es aquí en Zaragoza, pero igual aquí. ¿Hay conventos cerca? ¿Unos cuantos? Sí. Para un amigo. La nueva gira y bolsillo. El área 51, tío, esa agrupación de marcianos que salen de ovnis de metal. Exacto. Nada, chequear la web, el Facebook y todo, porque hay bandazas, sí. Sí, he echado un ojito por ahí, sí, hostia, hay cosas sí, interesantes. Bueno, hace prácticamente nada que se han retomado la actividad nocturna con relativa normalidad y consecuentemente, pues eso, los conciertos. He visto que ya habéis realizado alguno, que tenéis fechas preparadas para corto plazo, para allá. ¿Cuáles son estas? Y, por supuesto, ¿cuáles son las sensaciones de vuelta a los escenarios, tío? Que joder, después de un año y medio largo que hemos estado sin, sin chicha, tío. Ahora que te solten ahí un chuletón de. Joder, tío. Hostia, la vuelta se ha notado que la gente tenía ganas, ¿eh? Tenía ganas. Sí, sí es verdad que los dos conciertos que hemos dado han sido un poco tocar y pues veías que la gente estaba sentada y ya. Agarrándose en el asiento. O sea, que aún no habéis tocado delante de la gente de pie. No, y hoy va a ser el primer día, hoy ¿no? El primer concierto. Ay, que con los mañicos. Joder, y tenemos unas ganas que no es normal. Ya te digo. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Bueno, pues vamos a hablar del concierto esta noche, tío. Toquéis con Faithless, ¿no? Eso es. Utopía. ¿Y a partir de qué hora? ¿Precio? ¿Quién toca primero? Tocamos nosotros primero. Uh-huh. Ocho y media creo que es, ¿no? Sí, ocho y media. Estas cosas. A las ocho y media tocáis o... Sí. Hostia, qué pronto, ¿no? Wow. Normalmente se suele tocar en torno a las nueve, el primero. Bueno, vale, vale, ocho y media. Pues ahí vamos. Guay. A ver, ¿qué hemos venido sin los deberes sin hacer? Porque yo, a ver, yo creía que se abría puertas. Bueno, el Utopía se abre a las 7 de la tarde. O sea, igual se me está yendo la olla, que... Y es que abrimos las puertas a las 8. Igual es apertura de puertas 8 y media y se toca a las 9. Estás desinformando, Joshua. Así esto es desinformación total. Maldita sea. Cago en la leche. Bueno, vosotros acercaos a la Utopía que. Preguntad que por si ahí. Estáis echando una berra y demás, os pasan luego el sombrerito y pagáis la entrada a tomar por culo. A tomar por el culo. Sí, pero no os viciéis mucho porque luego los vicios duros son caros, ¿eh? Joder. Bueno, pues ¿qué es lo que va a ver la gente por parte de Evil Seeds esta noche en Utopía, tío? Mucho metal. Mucho metal de Bilbao. Sí, de Bilbao, sí, sí, a sí. Tope. O sea, a tope. Tacha, cuero, pues, habéis traído los cueros, hemos los traído. Taparrabos, estos de. Hay mucho rabo que tapar. Bailarinas en bikini. Bailarinas en bikini. Son más de Molly Crew, es más de laca y de licra. De laca y licra. Luego, igual, vale, después del concierto. Entonces. Habrá que salir con licra algún día también. ¿No? Digo, algún día. Bueno, y vamos a hablar de futuro, tío. Una vez tocado aquí. Escucha, dime. Del concierto, precio de entradas. Eso es el precio de las entradas, tío. Me parece que son 10 euritos. Creo ¿no? que son 10 euritos, sí. 10 euritos, sí, tío, sí, dos bandas, bien, tío. ¿10 en taquilla? Sí, 10 precio único. Va a ser el primer concierto de la Utopía después de la pandemia. Es un regalo. Es un regalito, sí. Es un regalo, macho. Ya lo habéis oído, gente. Es un regalo. Es un regalo, tío. A ver. Y si, le invitáis al bajista a tomar una birrita, ya. Wow. Exacto, ya te di. A la próxima viene con licra. ¿Con licra o sin? No sé, ya veremos. Bueno, vamos a hablar un poquito de futuro, tío. ¿Qué es el planteamiento que tiene la banda de cara a estas fechas que vienen? Conciertos que tenéis pendientes, dónde vais a tocar. Y, ¿cuáles son las intenciones? El disco ya tiene un año y pico. Pues me imagino que será quemarlo en carretera todo lo que se pueda, sí, ¿no? Sí, no, es la idea, pues... Al final el disco salió, digamos, un año más tarde de lo debido. Lo sí. Hemos podido presentar un año más tarde todavía, ¿no? Entonces ya lleva pues casi dos años que claro, lo tenemos que un poco en la cabeza. Es que da para disco nuevo. Sí, sí, pero sí. Realmente no hemos podido presentarlo. Entonces, pues bueno, no. Vamos a quemar las naves. Llevamos ya unas cuantas fechas. Tenemos otras cuatro o cinco fechas de aquí a final de año. Y bueno, intentar presentarlo en cantidad de ciudades. Después de aquí vamos a Oviedo, Valladolid... Burgos, Madrid, Vigo. Wow, exacto. Tenemos Vigo también, correcto. Vamos, que tenéis un calendario de momento ya a priori, a corto plazo exacto. Ya sacadito, ¿no? O sea, sí, prácticamente cada fin de semana, ¿no? De aquí un poco a final de año hemos estado también en Vitoria, Bilbao, un poco más cerca. Se le ocurre al fotógrafo, Una Unai en tamaño es un crack, joder. Si Pedro era el miembro número 6, pues. El Unai es el 6 y medio. El 6 y medio, sí, es un crack y además encajamos muchísimo en cuanto a la visión que tenemos para el grupo, en cuanto a gustos, es un crack. No solo profesionalmente, es que el tío es un crack. Como persona, crack. ¿No? Sí, es increíble. Se lo ocurre mucho. Yo lo he tratado poquito, sí, que lo he conocido, ha estado en el infierno un par de veces y tal, que ha venido por A por B con alguno de sus rollos, que sí, con las fotos o con... Nah, la verdad es que... Va a pasar el fin de semana, que ha venido también alguna vez. Se lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Antes de conocerle personalmente, ¿no? Pues siempre era un tío que veías que no, que este tío que está aquí en los conciertos y tal, y parecía un poco que estaba en su burbuja, ¿no? Y, sí, claro. Y, pero luego una vez lo conoces y dices, joder, es un tío de puta madre. Es un tío... Porque está lo que está, tío. De verdad, es claro, ¿no? Exactamente, al final, pues... Y, claro, y ahí está el resultado, ¿no? Su trabajo, que es un fotógrafo de bandera, tío. O sea, que otra cosa no, pero fotografías tendréis de bolo, vamos. Sí, sí, sí, increíble, unos fotones. Te sacarás hasta los tropezones de la barba si te has comido alguna hamburguesa de prisa, sí. Mira, cabrón, me ha sacado el... Sí, sí, sí, es jodido, es jodido. Es jodido, antes de cada bolo hay que mirarse la barba. Sí, mira, se mide todo. Sí, sí, sí, va a ser que el cabrón de Unai. Encima te hace zoom. Por eso, nah, sí, no te puedes esconder ya de objetivo. Te saca los empastes de la muela cuando chilla. Es increíble, nah. Muy grande. Pues nada, lo que queráis añadir, tío. Nada, pues bueno, animar un poco a la gente a que venga esta noche, ¿no? Que tocamos con Faithless también. Que no, correcto, de ellos, eso que es otra banda potente, que ahora pondremos otro temita. Antes de meternos con eso, vamos a colocar un temita de Faithless, ¿vale? Después de escuchar aquí otro tema que elijáis, tío. Hemos puesto dos, vamos a poner un tercero, tío. Para que la peña sepa cómo se la gasta la peña y bullshit, tío. Venga, elige tú. Hemos puesto No Plan B, hemos puesto Stranger, Lover of Death, que habías dicho. A mí me gusta mucho Against All Gods. Sí, Against All Gods. Against All Gods, contra todo Dios o todos los dioses. Eso es. Ahora, pues en contra, che, señor. Nos importa una mierda el Buda, Jehová, Alá, Cristo, su puta madre y todos los dioses del Olimpo. Así que venga, en contra. Y Elon Musk. Y los Musk también. Elon Musk. Ojo, otro dios del siglo XXI. Eso es. Dale. Evil Seeds, esta noche presentando Theory of Fear en Utopía. Freedom! Bueno, pues lo que habíamos escuchado era aquí el tema que cerraba el... No, hemos puesto Against All Gods. Against All Gods. Bueno, y vamos a escuchar un temita de Faithless, tío. Teníamos preparada entrevista con ellos, pero bueno, que al final nos han dicho que no podían venir. Habían tenido bolo en Donosti ayer, se les ha liado la movida, directo, ¿no? El directo. La es que no, bueno, mira, todavía no hemos hablado con ellos hoy, pero bueno, ahora. Bueno, ya me avisó ayer Unai que no iba a ser posible. Bueno, pues nada, pues por lo menos vamos a poner un temita de ellos, ¿no? Sí. Impresionante también el disco que han sacado, la portada, un portadón, el de Faithless, los sin fe, no tienen fe, chavales. Es que joder, es que hay que ir con un poquito más de Reflections on the Blue Sea, se titula el disco que lo han sacado con Demons Records, si no me equivoco, portadón, tío, esta noche a ver si lo vemos, igual le pedimos el contacto del camello, porque yo creo que es... Los temas que tienen y la portada, los títulos, y yo creo que tenían que ir muy metidos, muy fumados. Sí, sí, el camello muy top. Muy top, el camello, yo, joder, ya te digo. Cuando sea rico quiero tener ese camello. Yo. Sí. cuando me dé dinero y bolsillo. Joder, macho. Reflections on the Blue Sea, los reflejos en el lado azul. Ya ni es el lado oscuro de la cara oscura de la luna, como decía Pink Floyd. Pero es que es muy Pink Floyd, Tanto la portada, como el título, como todo. O como la actitud, sin fe. Pero joder, ¿cómo que sin fe? Ya veremos esta noche si tienen fe o no tienen fe. Vamos a dar al play. Venga, tenemos aquí el tema que cierra el disco. El Jardín del Edén, Eden's Garden. Encontrar una cosa así hoy en día también es que estamos fumados. ¡Hala! Esta noche... En Utopía, junto a Evil Seeds, The Faithless. We'll be right back. vaya tecladito que tiene también aquí la peña de Feldes, tío. ¿Alguno quiere alguna birrita? Que tenemos aquí al malo. Venga, que va a hacer una buena acción. Tres birritas. Ya les llevaréis una a los colegas, que se las están ganando. No sé yo. Porque se podían venir también, ¿eh? Se podían venir. Joder, qué tíos. Bueno, así se lo guardan para la próxima visita. Que teníamos abandonada la conciencia rockera. Tenemos por ahí. Bueno, y solo tenemos al Samuel, a la madrileña, ¿eh? Aquí a la Tania y dando cera. Que espectacular, dice la voz de Roma. Desde Madrid, que espectacular. Y que dice, que me pregunta que cuáles son vuestras musas, tío. ¿Cuáles son las musas, tío? Y la cerveza, que está sobrevalorada, está más bueno el ron. Hombre, yo con un cafelito siempre bebo ron, Tania. No, yo soy muy fan del ron cola, ¿eh? O el ron yo directamente. No, yo soy del café con el ron. El ron entra con muchas cosas. Con muchas cosas, sí. Solo sí. También. La botella de ron. Sí. Ya decían los piratas, ron, la botella de ron. Yo soy de café con ron, sí, pero del ron barato, ¿eh? A mí no me puches añejos, a mí me gusta el negrita este de toda la vida, el que veía el abuelo, ¿sabes? Clásicos. O sea, soy de... Esas son de las musas también, ¿no? Joder. El ron, ¿no? Para las musas de Evil, sí, son las semillas del mal, las musas... Han caído unas cuantas botellas. Sois de los de... ¿Me pones un ron? ¿Con qué? Con R. Vemos que también conoce a Unai, vuestro manager. Sí, señor, pues muy bien. Vamos a continuar con más cositas después de escuchar a Faithless, Reflections on the Blue Sea, Eden's Garden, que era el tema que cerraba el disco, es el que habéis escuchado, y que es la banda que ahora acompaña a Evil Seeds. Nosotros vamos a continuar con el recorrido del programa habitual. Mientras nos acompañan todavía, el sí que nos han cogido bostezados, se han sacado otra birrita. Claro, joder, esa es la actitud. ¡Vamos! Total, tenéis a dos guardando el coche. Ya han entrado en la esencia del programa. No hacía falta ni que estuvieran guardando el coche, que pueden venir, que no les van a quitar nadie nada. Vamos a iniciar un bloque de metal extremo con una de reedición. Y lo hacemos... ¿Cómo son las cosas, eh? Hace 30 años alguien veía un coche con una matrícula Bilbao y no se acercaba. Nunca sabes. Joder, macho, ahora como no lleva. Sorpresa. Ahora como las matrículas no saben de dónde es. Claro. Hay una incógnita. Pues venga, que vamos una de reediciones. Y lo hacemos con el primer álbum de una banda de thrash death metal que se formó allá por el año 87. Y que en el 90 debutaban con un trabajo de título homónimo. Un disco que vio la luz de la mano del sello Nuclear Blast y que ahora vuelve a poner en el mercado en formato de CD el sello alemán de MDD Records. Nos quedamos con el tema que cierra ese primer disco del que nos separa nada menos que 31 años ya. Impending Doom es el tema en cuestión. Y os dejamos con esta banda que debería haber llegado bastante más lejos. Se llaman, o se llamaban, Abomination. Bueno, ¿sabes? Lo teníamos. Abomination, reedición por parte de MDD Records. Un disco que originalmente vio la luz en el 90 de la mano de Nuclear Blast. Y que bueno, ahora este sello lo pone en circulación en formato de CD. Impending Doom, así se titula el tema que has escuchado de la mano de estos tipos llamados Abomination. Bueno, que Tania dice que por fin una banda que le viene a tocar a Madrid a una salita cerca de casa. Que no se tiene que ir a tomar por culo. ¿Que le van a tocar a Tania qué? ¿Eh? Ha dicho una banda que me viene a tocar a Madrid. Eso ha dicho Tania desde la conciencia rockera, que son los Evil Seeds, que van a Tania, tocar el 11 van a tocar de diciembre en otro Madrid. Lado. A ti no. En Histeria. En la sala Histeria, en Argüelles, en Madrid. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Le ponemos un toque exótico al programa y lo hacemos con la procedencia de la banda que ahora os vamos a dar a conocer. Vienen de Tailandia y se hacen llamar Savage Deity y hacen un death metal crudo a la vieja escuela de bandas como Morbid Angel, The Scythe o Malevolent Creation, que son la fuente de inspiración de estas criaturas que llevan algo más de una década en activo y que gusta de cantar lírica salvaje, anticristiana y a la muerte. Decade of Savagery es el tercer trabajo de estudio de la banda, al que hay que sumar un EP, uno en directo y hasta cuatro trabajos compartidos, o bueno, lo que llaman split CDs, para finiquitar el currículo de estos chavales residentes en Bangkok el próximo 28 de noviembre, de la mano de un sello también tailandés como es Inhuman Assault Productions. Verá la luz este trabajo, del cual os dejaremos con Drenched in Blood. Adelanto que nos sirve para conocer el crudo death metal de Savage Deity. Thank you. Oye, ¿qué te dice Tania? Que eso de, oye, me va a tocar. No, perdona. Yo solamente he repetido unas palabras. Que porque yo no tengo el chat aquí delante. Yo he repetido unas palabras que supuestamente tú has leído al pie de la letra, ¿no? No lo sé, hay veces que me confundo. Ah, bueno, pues entonces igual, Tania, igual ha sido el armero el más... Y menos cuando estamos hablando del concierto que van a dar en Madrid porque es algo improvisado. Me dice, o sea, la Tania que lee bien, que no he leído, que estaba improvisando, joder, que tengo aquí a los chavales, vale, aquí, vale. Al de la gorra para atrás también, que por cierto, vive en La Haya, Zurich y La Haya, ¿cuánto hay? Luego lo miramos, que estáis cerca. O sea, lo digo, Samuelito, por si quieres ir a cambiarle la gorra de posición aquí al... Se la regalo. Si le quieres arreglar los tulipanes. Cambia la foto de Spotify y bolsís. Luego la cambio, me cago en Dios. ¿Cómo hay? Que no hacéis nada más que engendrar el mal con esas semillas, ¿sabes? Con esa gorra. Que parecís una banda de metalcore, joder. Hostias. Bueno, hemos escuchado a estos tailandeses llamados Savas Deity, la deidad mal salvaje. Década de Savagery, salvajada total, toda una década ando mal. Y manchados, embadurnados en sangre, es el tema que has escuchado. Vamos, ayer se ponía en las tiendas un trabajo que su sello Century Media nos lo presenta de esta guisa en su hoja promocional, atentos. ¿Tienes hambre de un death metal melódico moderno con influencias pop ridículamente pegadizas? Bueno, pues tu cena acaba de ser servida. Este humeante escenario de 9 platos se llama Origin y es presentado con honor por la reconocida banda finlandesa Omnium Gatherum. Pues bueno, yo creo que sobra presentación añadida. Solo dejaros que, pues con uno de los temas incluidos en dicho trabajo, como es este Friction, y dejarte llevar por la dirección más que ascendente de la banda nórdica Omnium Gatherum, su nuevo trabajo. Back. peña de Senderos del Rock. ¡Otupi! Bueno, con esto saludamos a nuestro amigo Des. Hola, Des. Que lo tenemos. The Master of the Axe. Según el propio Des, nos dice que está en el local con 15 pollos ahí después de echar café. Bueno, que después del café fuera, pues bueno, pues escuchando al armero. No sabía, no sabía que criaba pollos. O sea, que para eso era el hacha, para cortarlos. Para cortar los pollos, sí, sí. Yo no sé si es que he leído al de eso o es que se me ha ido la flapa, pero vamos, ahí estamos. Bueno, vamos con más cosas. Hemos escuchado lo nuevo de Omnium Gatherum. Origin se titula Friction, el tema que os hemos dejado. Y seguimos en el norte del viejo continente para cerrar este bloque de metal extremo. Desde Estocolmo, capital de Suecia, llega la inquietante continuación del brillante debut de la banda de Thorn. Qué guitarra. Bueno. ¿Cómo hilas, armero? Hombre, claro, soy un hilandero total. ¿Cómo hilas? Joder, claro. ¿Qué es lo quilao? Metal extremo, con esto es el colmo, claro. Con esto es el colmo, claro. Pues eso, el nuevo proyecto de Thorn, guitarra y bajo que conocemos de su paso por los Blackers Dark Funeral. El caso es que el individuo en cuestión se ha montado un proyecto en el que plasma las aventuras de las horribles, de los horribles personajes que dan vida a un ficticio sanatorio. Pensaba que ibas a decir que da vida a las aventuras del Capitán Trueno. Iba a decir, mira, ya. Viniendo, perfecto. A ver, viniendo un pavo de estos, pues cualquier cosa, ¿vale? Black metal sinfónico, el que encontramos en The Thornheim Sleep Experiment. Un disco para el que ha contado con un coro real y un cuarteto de cuerda para conseguir ese sonido orquestal que apreciamos en este nuevo trabajo, que se puso en circulación con el sello Noble Demon Records y del que os dejamos una muestra. ¿Cómo este tema? Black Nine. Para conocer las oscuras virtudes de este proyecto denominado Thornheim. There's nothing. Bueno, o sea, teníamos ese nuevo trabajo, segundo álbum para Thorn y su proyecto Thornheim. The Thornheim Sleep Experiment es el título del segundo álbum, un álbum conceptual que, al igual que el primero, es la continuación de las aventuras y desventuras de los personajes de un sanatorio o manicomio llamado, de gente, pues bueno, muy, muy cuerda, muy, muy bien, sí, gente muy guay. De la cual, bueno, nos ha extraído este tema, Black Nine. Vamos a continuar con más cosas. Vamos a cambiar diametralmente de sonido. Sí, pero, sí, pero vamos, le vamos a dar un vuelco a esto, que pasamos del metal más extremo, algo que igual no es ni rock. O sea, nos vamos a acercar al pop rock country de una cantautora australiana que se dio a conocer en las antípodas con la participación en el programa de talentos Australian Idol. Y es que esto me lo he recibido esta otra semana, pero, joder, las cosas cuando son buenas, tío, y a mí me mola. Tiene un toquerillo guitarrero, rockerillo, que me mola mucho, y lo vamos a poner. Así que desde entonces, desde que participó en este concurso, tres son los discos que ha lanzado esta muchacha y publicado con su propio sello. El último de ellos es Breaking Heart, un disco que nos llega gracias a la agencia de BJF Productions. Y 10 son los temas que incluye este disco. Temas exquisitos que disfrutarán los más abiertos de oreja. O sea, si tú eres de tralla dura, bueno, pues es el momento para que puedas ir a echarte una meadita o plantar un pino. Para que, bueno, para que no desistas, porque esto va a ser una pincelada esporádica, ¿no? Lo que vamos a poner. Lo que vamos a hacer es poner uno de esos temas más guitarreros, en el que cuenta con la colaboración de otro cantautor country, como es el canadiense Clayton Bellamy. Ese tema es el titulado Four Boots, Cuatro Botas, que viene a interpretar o a dar a conocer una noche nocturna entre dos... Cuatro botas y un funeral. Cuatro botas es lo que, cuando una pareja de country se conocen en la mitad de la noche y terminan en la cama de uno, que ya sabes que estos hacen el amor con las botas puestas, ¿sabes? Porque no se quitan las botas ni para ducharse. Como los ángeles del infierno. Y, claro, y te cuentan la historia de cama tórrida, a la que han puesto el título de Cuatro Botas. ¿Para qué quieres cama teniendo alpacas? ¡Claro! Que también pudiera ser. ¡Tío! Aquí el tema, el kit de la cuestión es que no hay que quitarse las botas nunca, ¿vale? Por eso, Four Boots, dos tipos, un tipo, una tipa y cuatro botas. Es el tema que os dejamos para poner una nota discordante al programa, con la maravillosa voz de esta australiana, guapita ella, llamada Hayley Jansen. Y suena así. Those whiskey glasses ain't here to find last call romances. Sink a couple bottles, hammer down full throttle with the boys. Check it out. Give me that drunk Chanel karaoke. Give me that high heels off counter party. Me and my girls at the bar gonna make a little noise. Yeah. I didn't come here to get around paid for, or to meet somebody on the dance floor. Not looking for love, ain't trying to hook up, but you're coming on strong like a free pour. Blame it on the jukebox, on the neon lights, on the 501s, a fit just right. Blame it on the way that I'm looking at you, looking at me. Blame it on the Tennessee, straight up no eyes, don't want to chase her, but I think I might be weighing over my head, thinking about four boots under my bed. To you. Well, I'm feeling crazy, how about you? Blame it on the jukebox, on the neon lights, on the 501s, if it's so nice. Blame it on the way that I'm looking at you, looking at me. Oh, blame it on the Tennessee, straight up no eyes, don't wanna chase her, but I think I might be weighing over my head, thinking about four boots under my bed. Three words rolling round in my head. Cause of one night with four boots under my bed. neon lights of the 501s, it fits so nice. Blame it on the way that I'm looking at you, looking at me. Yeah. You can blame it on the Tennessee, straight up no eyes. I wanna chase her, but I think I might be weighing over my head. Looking at one night with four boots under my bed. Grande, muy grande. Four Boots, cuatro botas, es el tema que has escuchado, incluido en Breaking Heart, poniendo una nota discordante a lo que es la tónica del programa. Esto es lo nuevo de una australiana llamado Hayley Jensen. ¿Cómo se llamaba el chico? El muchacho, Clayton Bellamy. Tiene un cierto... canadiense. Tiene un cierto parecido ajá, a la voz del cantante de Blackstone Cherry. Sí, la verdad es que sí. Sí, tiene un deje ahí. Mira, dice la Tania que esto le gusta. Pero grande, Tania. Que hay mucha música en el mundo, claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues flipa con lo que viene ahora. Nos venimos a la vecina Galia. Vamos ahora con una banda procedente de ahí, de Francia. Una banda que nos presenta ahora su segundo disco y que realizan un sonido complicado de encasillar. Y en el que encontramos reminiscencias al hard rock, al stoner, al metal progresivo, todo ello con un groove y un aire alternativo desenfadado y con unas atmósferas realmente evocadoras. El caso es que deberías prestar atención a estos tipos que en el lejano ya mes de agosto, perdón, de mayo, lanzaron el trabajo de que ahora nos ocupa. Lo lanzaron de forma independiente y ahora han conseguido contrato con un sello como es Inside Out, que es el que nos lo envía y que el pasado 29 de octubre, o sea, la semana pasada, lo puso en circulación de nuevo. The Mutiny es el título de este segundo trabajo, del que os dejamos con un tema como este titulado Lucifer, para conocer a estos gabachos de nuevo cuño, denominados Molly Baron. We'll be right back. realmente alucinante. Lucifer es el tema que acabas de escuchar y que llevan a cabo estos gabachos llamados Molly Baron. The Mutiny es el título de ese segundo disco que ahora acaba de volver a sacar a la luz. Un sello como Inside Out, después de haberse pegado unos mesecitos por ahí funcionando de modo independiente. Inside Out siempre saca cosas guapas, ¿eh? No sé. Se maneja mucho en el rollo progresivo, sí. Sinfónico, progresivo, bandas así de ese palo. Inside Out. De hecho, ha sacado los 9 Dream Theater, que lo tengo ya también. Pero hostia, te lo juro, me está costando elegir un tema, ¿eh? Porque son larguismos. Mira que me gusta mucho esa banda, pero. Uf, veo poco material radiable, ¿eh? Porque. Claro, es que es el problema. De momento, temas son, muy largos. Los más cortos, no sé si duran 6 o 7 minutos, los más cortitos, ya. Bueno, ya buscaremos uno. Igual la semana que viene hacemos huevo para poner algo del nuevo de Green Theater. Dos apuntes al hard rock. El primero nos lo envía Frontier Records y es un single de adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de la banda, del vocalista indio Girish Praham. Un compendio de hard rock melódico y realmente arrollador. ¿Indio de punto o indio de plumas? Indio de punto, de punto. Vienen de la punto. India. El disco, todavía sin título, verá la luz a primeros del año que viene. Y el sello italiano ya nos ha adelantado un tema como este que vas a escuchar, titulado Love Strain, para conocer una banda a la que tendremos que seguir muy de cerca. Apunta el nombre: Girish and the Chronicles. Esos son los que vienen a tomar el sol a España, ¿no? En verano. Los Girish. Los Girish. Sí. Diamonds, bright as the sun. Impresionante como sea el hindú este. Oye, pero. El indiano este. Oye, pero. El indio del punto. Pero este tío. Brutal, brutal. ¿Cómo suena? Y eso, bueno, yo no sé cómo será el resto. Es el tercer disco ya, yo no los conocía. Es lo primero que oigo de este tío. Viene de la India, ha fichado por Frontiers. Pero, a ver, pero es que al principio me había recordado a Toby Hitchcock, aquel que estuvo con Pride of Lions. No, que ha estado y que está. Y que está, pero luego cuando rompe el cabrón, es que se le va la pinza. Es impresionante, impresionante. Love Train, el tren de los amantes. Bueno, ahí lo tenemos. Girish and the Chronicle. Madre mía. Impresionante. Todavía no sabemos cuál va a ser el título del disco, que verá la luz, según nos pone Frontiers, a primeros del 2022. Enero, febrero. Bueno, ya nos han mandado este single de adelanto para que nos vayamos haciendo una idea de que el armero se va a tener que gastar 20 y tantos euros en el puto disco. El sonido más melódico del hard rock y el AOR viene en esta ocasión de otra banda procedente también de la vecina Francia. Una nueva banda inspirada en el sonido y en las grandes bandas que triunfaban en los 80s, como Foreigner, Journey o Bath English. Sonido potente y melódico, solos de guitarra alucinantes y virtuosos pasajes de teclado sobre una poderosa base rítmica para acompañar una voz alucinante. Eso es lo que encontramos a lo largo de los 11 temas que componen este álbum debut, titulado Back in the Game. Un disco que pondrá en circulación el sello Praise and Joy Music el próximo 19 y del que os adelantamos un tema como este, Stranger in the Night, que nos sirve para conocer a esta nueva banda gala, francesita también, llamada Heartline. Bueno, lo que hemos escuchado en unos gabachos llamados Heartline, que me he ido aquí por los cerros de Úbeda, que aquí hablando con la peña, que he dicho que iba a poner un temita que he recibido. Espera, que esto es sexy. Sí, esto es sexy, total. Sexy. Pon. Esto es sexy. Esto es Heartline, desde la vecina Galia. Oh, ya sabes que los gabachos somos sexy. Anyone who wants time. War. Desde one and one. It's time. Impresionante. Calla, coño, que estoy hablando yo. Hable. Bueno, pues el caso es que ayer mismamente nuestro amigo Chemita Gallego. Hostia, hizo, Chema Gallego, tú. De la central de comunicación me hizo llegar pues una maravilla del mundo mundial. Me hizo llegar nada más y nada menos. Las torrijas. No, me hizo llegar nada menos que un nuevo tema de Smith Kotzen, Adrian Smith y Richie Kotzen, que no conformes con haber sacado un disco hace apenas unos mesecitos, antes de que acabe el año van a sacar el mes de diciembre un 9P de 4 temas de los cuales ya me han adelantado uno. Joder, así que pues qué quieres que te diga, que no podía decir que no. Primero, encima nos han mandado un audio del señor Smith que, como es así muy giri, no sé muy bien lo que dice. Lo que lo vamos a poner también. Lo pone el armero desde el portátil. Ese disco se llama Better Days y es el que os vamos a dejar con un preámbulo por parte del señor Smith. Vamos allá. Hello there, this is Adrian Smith from Smith Kotzen and this is our new single called Better Days and it's off our forthcoming EP. Yo sé lo que ha dicho. Yo sí sé lo que ha dicho. ¿Qué ha dicho? Ha dicho su nombre, que formaba parte de la banda y tal, y que esto era el nuevo single del nuevo trabajo que iban a sacar. Que es que siempre no hay como tener un tío que sepa idiomas. Venga, ahí. Sí, mira. Venga, que le damos de nuevo. Venga, sí, yo sé español justito. Ahí vamos, ¿no? Try Bueno, José, lo teníamos. Impresionante el nuevo trabajo. El nuevo trabajo que verá la luz en diciembre, el nuevo trabajo de Smith y Kotzen. Esa unión perfecta de guitarras entre Adrian Smith, el guitarrista de La Doncella de Hierro, y Richie Kotzen, aquel que se le cepilló la novia al Bret Michaels. Se ríen los bilbaínos. Ahora se me ponen a comer los tíos. Hay que decirles, pero bueno, aquí beben, que sí, que podéis beber. Vamos a ver. Pues beben en la nevera, pero. Joder, comer un poquito, que estoy viendo la tortilla ahí que está entera. Ah, han venido los dos solos, que no han traído a los colegas, que se han quedado ahí. Pero sí, a ver, es que en traducción de vasco español, Bilbao significa apetito insaciable. Apetito insaciable, es así. Yo no sé, pues es que no lo demuestran. Bueno, sí, cuando viene el escudero, el monje y compañía, sí, la cosa cambia. Hostia, hostia. Esos han perdido, es que esos han perdido ya la vergüenza. Bueno, vinieron, bueno, la tienen entera. El escudero tiene la vergüenza entera porque no la usa. No la tiene el bote entero. Pero bueno, bien. A gusto. Vamos ya con el clásico que nos lo ha traído aquí Javi Retro, al que saludamos, que lo tengo a mi derecha, a la diestra del armero. Javi, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy? Pues para cerrar el programita de la semana. Pues hoy al grupo Scorpions. ¡Wow! Me suenan. Que justamente, pues tal día como hoy, en el año 90, publicaron el Crazy World. Uh-huh. El Crazy World, esto ya es para ponerle la guinda a la Tania, que dice que está gozando con el programa de hoy, que está cogiendo un tono sexy. Pues sí, la verdad, estamos cachondos perdidos hoy aquí. Hombre, y con Scorpion ya rematamos la faena, Scorpion, ¿eh? Ya, vamos, ya, la bilirrubina, se nos pone loca. Pones Scorpion y luego para rematar Barry White y ya te puedes echar a dormir un rato, ¿eh? Así es. Bueno, pues nos traes nada más y nada menos que el Crazy World. Madre mía. Un disco que vio la luz tal día como hoy hace 31 años, 1990, cambiábamos de década. O estábamos finiquitando una, bueno, ya la habíamos cambiado. Empezaba la ruta al bacalao. Empezaba Chimo Bayo y sus colegas a dar por culo. Ojo, Pero bueno, heavy seríamos ahí. Tiernos, buscando reservados para escuchar baladitas y tocar chicha. Y nos vamos a ir con un tema, no con una baladita. No vamos a poner el Wind of Change, que lo tenéis en el Rock FM más suave que el copón. No. Nos vamos, que ha elegido aquí Javi el primer tema que abre el disco. Tease Me Please Me, lo pone el armero desde su portátil, así que sube la pista, que va el armero. Ahí lo tenemos, Scorpions, clasicazo en senderos del rock. Bueno, pues nosotros ya sí que nos despedimos. Hoy ¿ya? hemos estado media horita más solo. Bueno, hay otros días últimamente que nos alargamos hasta las 5. Sí. Pues bueno, hoy como nos han fallado fieldes, pues ahí estamos, ¿eh? Bueno. Que nos vamos ya a ser hasta la semana que viene, chavalotes. Recordar esta noche bolo de Evil Seeds y Fieldes en el Utopía. Apertura de puertas 8:30, 9, no se sabe bien. Entradita 10 pavos. Correcto. Bolazo, primer bolo de Utopía, de vuelta a los conciertos después de pandemia. Le damos las de nada a Tania, que no dice que gracias por este ratazo bueno. Y el Samu, que te dice que viva Chimo Bayo y la tía Enriqueta. Hombre, nos vamos a ver, así que sí, hasta la semana que viene. ¡Sed malos, muy malos! ¡Larga vida al rock and roll!